I am with you. I will fight for you. And I will win for you. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. La frontera no es línea ni destino. Es una sentencia escrita con alambre de púas y decretos. Allí, donde la esperanza se estrella contra un muro, la miseria tiene pasaporte obligatorio. Muros, militarización y miseria. Nos dirán que es una crisis migratoria, pero las palabras oficiales no sienten hambre. No ven el miedo en los ojos de quienes cruzan ríos y desiertos huyendo de la ruina programada desde los escritorios del poder. No entienden que nadie abandona su tierra por voluntad, sino porque quedarse es una condena anticipada. Cada día, cientos, miles de personas inician un viaje sin garantía de retorno. Indígenas desplazados por megaproyectos, campesinos despojados por tratados comerciales, madres que huyen de la violencia de un Estado que nunca llegó a protegerlas. La promesa de desarrollo que vendieron los políticos era una broma cruel. Lo que llamaron modernización era expulsión masiva. La política migratoria mexicana es el gran teatro del absurdo. Un país que reclama dignidad ante Washington, pero que caza a su propia gente en la frontera sur para evitar el enojo de su vecino del norte. Guardias nacionales convertidos en perros de caza. Patrullas financiadas con dólares estadounidenses, redadas en estaciones de autobuses, migrantes tratados como moneda de cambio, en un mercado donde la soberanía tiene precio y el chantaje de aranceles dicta las reglas del juego. Pero los muros no detienen el hambre, las vallas no anulan el instinto de supervivencia, la represión solo vuelve más peligrosa la travesía, cuerpos abandonados en el desierto, nombres reducidos a cifras, testimonios que nunca llegan a los titulares. La política del terror migratorio no busca frenar el flujo, sino hacerlo invisible. Que mueran lejos de las cámaras, que desaparezcan sin dejar rastro. Que su historia no interrumpa los discursos políticos. El sueño de integración económica con Estados Unidos y Canadá fue el anzuelo perfecto. Nos dijeron que el T-LeCan traería prosperidad, que habría empleo, que habría futuro. La realidad fue otra. Campesinos quebrados, fábricas explotadoras, territorios vendidos al mejor postor. El neoliberalismo no fue una estrategia de desarrollo, fue un mecanismo de expulsión. Y ahora, cuando los expulsados llegan a la frontera, se les llama invasores. Ahora, cuando buscan sobrevivir, se les llama criminales. El mismo sistema que los arrojó al desierto ahora los persigue con helicópteros y órdenes ejecutivas despiadadas. El 5 de febrero, en Querétaro, la presidenta Sheinbaum proclamó con voz firme: por eso, en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Lo dijo desde el escenario histórico del Teatro de la República, donde se firmó la Constitución de 1917. Lo dijo con una bandera a su espalda y con la certeza de que la realidad la desmiente. Porque mientras hablaba de soberanía, en la frontera, la Guardia Nacional detenía migrantes como quien captura sombras. Porque mientras evocaba la independencia, el gobierno negociaba con Washington cómo contener el flujo humano sin perder dádivas comerciales. Porque en cada palabra resonaba la soga apenas aflojada de un condenado a la horca. un respiro momentáneo antes del ajuste final. El modelo neoliberal, que por décadas prometió crecimiento y estabilidad, ha sido reemplazado por una ola de proteccionismo que barre con lo poco que quedaba. Trump impuso su verdad. Los tratados no son pactos de cooperación, sino contratos de sometimiento. La integración económica fue una excusa para absorber mano de obra barata, y ahora que las reglas cambian, México queda atrapado en la telaraña de la dependencia. Las tarifas punitivas, las amenazas de cierre comercial, el endurecimiento de la política migratoria, todo forma parte de la nueva estrategia de dominación. Ya no basta con explotar la fuerza laboral migrante. Ahora se le persigue, se le expulsa, se le convierte en enemigo de una economía que nunca le ofreció refugio real. México se encuentra atrapado en un laberinto. Durante décadas, su economía fue diseñada para beneficiar a intereses externos, dejando a su gente al margen de la prosperidad prometida. Hoy, con un modelo agotado y sin autonomía real, la estructura que sostenía esa ilusión comienza a desmoronarse como un castillo de naipes al primer soplo de proteccionismo. Mientras tanto, en los pueblos olvidados, la resistencia sigue. Las comunidades que el Estado abandonó han aprendido que la solución no vendrá desde arriba. Autogestión, cooperativas, resistencia zapatista, gobiernos comunales. No son proyectos de utopía, son estrategias de supervivencia ante un modelo económico que solo ofrece despojo. Migrar no es un delito. Escapar del hambre no es un crimen. La verdadera amenaza no cruza ríos ni se esconde en la noche. La verdadera amenaza viste trajes de lujo, se sienta en oficinas con vista hacia el Zócalo y firma acuerdos que condenan a miles al exilio o a la muerte. Pero no todo está perdido, porque mientras haya quienes desafían las fronteras impuestas, mientras existan voces que denuncien, mientras haya pueblos que resistan, el futuro aún está por escribirse. Y no será en los despachos del poder, sino en los caminos polvorientos, donde la vida se abre paso, con o sin permiso. Con un guión de Kino Balú, para Radio Guaya, les informó Laura Quintero.